lunes, y como cada 15 días, nuestro amigo Juan Badaloni con el Downleable ha estado con mucha tarea los últimos lunes, haciendo radio, ¿no? Con chicos, sí, me imagino. Sí, estuvimos haciendo radio en uno de los colegios. Hola, antes que nada. Hola, ¿cómo estás? Sí, seguimos. Mañana y pasado hacemos el cierre del año con radio abierta. ¿Y qué onda los chicos con la radio? Bien, la verdad que es una herramienta buenísima. Lo que habíamos implementado el año pasado, en realidad escribí el proyecto para el año pasado y este año lo fuimos mejorando un poco. Y cada año se pone mejor. La verdad que la radio es una herramienta pedagógica muy, muy potente. Y laburan con internet, me imagino que los chicos hoy día con internet es como que medio te explican ellos, ¿no? Claro, sí, eso está bueno porque ahora, viste, le agregás la parte tecnológica muy fuerte también. Y como decís vos, los chicos la tienen súper clara, me ayudan un poco con eso. Utilizamos el servicio de streaming gratuito, Ustream o ese tipo de plataformas y funciona bárbaro. Bien, bien, bueno, así que todos los profes están faltando, todos nuestros columnistas profe, algún que otro día están faltando porque, bueno, es el cierre del año. Sí. Y está bueno también compartirlos entre todos, saber en qué andamos, siempre nos gusta saber. Pero lo que nos convoca aquí en Sanguche es el Downleable. Es el Downleable, este espacio en el que compartimos música que está disponible para descargar libre y gratuitamente desde distintos sitios. A veces las propias bandas tienen su Bandcamp, su SoundCloud, o estas plataformas que sirven para escuchar y descargar música. A veces los sellos lo hacen también. Hablamos siempre de las descargas legales, ¿no? O sea, ellos mismos son quienes los comparten en internet. Y bueno, nosotros lo que hacemos es buscar, bucear un poco en ese mar infinito de sonidos que hay en la red y elegimos algunas que nos gustan y las compartimos. El margen es que sea gratuito. Que sea gratuito, sí, exactamente. Que la descarga sea libre. Usamos mucho el Bandcamp, que es el bandcamp.com, que ahí es una plataforma que da esa opción de descargar música de forma gratuita o no. Hoy, ¿qué has traído? Hoy traemos música desde Colombia. En realidad, ella es colombiana, se llama Lido Pimienta. Es una chica colombiana que está radicada en Canadá hace unos cuantos años. Y que tiene parte de su música para compartida ahí en la web para que la puedan descargar. Su Bandcamp, los que tengan una compu a mano ya pueden ir metiéndose. Lido Pimienta, así como suena, lidopimienta1.bandcamp.com. Ahí tiene su primer larga duración, su primer LP subido para descargar, que se llama Color. Y si tuviéramos que definir un poco la propuesta de ella, es una mezcla de folk con electrónica, un poco en la línea de otras bandas que hemos puesto acá en este espacio, como por ejemplo Lula Cruza, ¿se acuerdan? Que también estuvieron tocando acá en la radio. O Tremor, sí. Tonolec también, ¿no? Paloma del Cerro, esta mezcla entre lo vanguardista, lo tecnológico y lo ancestral, los cantos originales de cada tierra, digamos, el folclore en algún punto. En este caso, folclore latinoamericano o afrocolombiano, también algo de eso. Y ella le mete también toda una parte de producción electrónica importante. Usa sintetizadores, máquinas. Tiene un productor que creo que es también su pareja, que toca de todo, digamos, esos multiinstrumentistas. Y entonces con él trabaja la parte de la producción. ¿Cómo la descubriste a Lido? ¿Suele venir a Buenos Aires o buceando? No, la descubrí buceando un poco. Aprovecho de paso, está buena la pregunta, porque salió un nuevo compilado de un blog, de una plataforma que se llama Cassette Blog, que en realidad es como una multiplataforma. Empezó siendo un blog, pero hoy en día ya es como una multiplataforma donde hacen compilados como este que les estoy contando, ¿no? Donde invitan a distintos curadores, ¿no? Eligen músicos y DJs y productores que curen un disco, ¿no? Que hagan el trabajo de curaduría. Entonces, en este caso, por ejemplo, Chancha Vía Circuito, argentino, el Pedro Canale, que también ha sonado en esta columna, es el encargado de hacer uno de los compilados esto y puso un track de ella. Entonces, a partir de ahí, llegué al Bandcamp de ella y la encontré, digamos. Chancha Vía Circuito, que también se caracteriza por remixar canciones. Esto es más él como curador. Como curador. En este caso, exacto. Eligió música en su mayoría latinoamericana, en su mayoría también con esta propuesta de mezclar la música, digamos, roots de raíz con cosas electrónicas. Ese es un poco el concepto. Pero sí, Chancha Vía Circuito es productor también. Él hace su propia música, remezcla músicas de otros. Así que si tienen una compu ahí, cassetteblog.com, súper recomendado. Ya voy a traer el compilado para que lo escuchemos porque está la opción para descargarlo libremente. ¿Entero? Sí, entero. Y está bueno para tenerlo como panorama de esta nueva música latinoamericana. Alguien que, si de pasar música sabe, como Chancha Vía Circuito, que, sí, ¿no? Aparte, innovador, ¿no? Sí, todo, sí, sí, lo que él, cuando sale a tocar, o en sus compilados, o en su música, ¿no? Un vanguardista, eso, no, sí, me salía la palabra. Totalmente. Hizo, hablando de Chancha, hizo una canción que sonó en Breaking Bad. Ah, la, mirá, la serie. Qué grande. Agarró un tema de José Larralde, sí, y lo remixó. Y bueno, suena ahí en una de, no sé si en uno de los capítulos finales. Un grande. Bien. ¿Qué vamos a escuchar de Lido Pimienta? La que vamos a escuchar es el track número 11 de este disco, que se llama Color. Se llama la canción Buena Persona. Y bueno, sigue en esta línea, ¿no? Ella, de combinar la electrónica con el folk. Ella también, hablando un poco de esto, de estas nuevas posibilidades que nos brinda Internet, ella celebra también, lo he leído en algunas entrevistas ahí que estuve leyendo, un poco la posibilidad que le dio Internet de colaborar con un montón de gente, como Chancha Vía Circuito o como muchos otros. Por ejemplo, tiene colaboraciones con Javier Amena, con El Remolón, que es otro argentino, con toda esta cofradía de la CISEC Records, también, que se mueven dentro de este movimiento, con gente de Inglaterra. Bueno, en fin. Ella habla de la magia de Internet, ¿no? Que le permite hacer una letra, hacer una composición, mandársela a un productor que esté en Inglaterra, que esté en Argentina, y bueno, y colaborar, trabajar un poco también. Lo que nos permite Internet es esto del trabajo colaborativo, ¿no? El conocimiento grupal también, ¿no? Generar conocimiento en forma colectiva. Esta característica de era, me parece, ¿no? Más allá de cómo escuchar música, cómo se produce, cómo, exacto, se comparte. Cómo se está modificando no solo la forma en que producimos cultura y música, sino también la forma en que circula y la consumimos. Muy bien, gracias. ¿Escuchamos? Dale, Juan Badaloni en el Down Liable. Vamos a escuchar Buena Persona de Lido Pimienta. Muchas gracias. Thank you. ser una buena persona. Yo quisiera ser una buena persona. Sándwiches, sándwiches, sándwiches. Variable canapé. A mordisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. A mordisco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte.